Yo tengo dos sentimientos encontrados, el de pena y el de alegría. Alegría porque, voy a decirlo primero, porque me siento libre de poderme defender, de poder defender la organización para la que trabajo, en la que creo, en la que confío y con la que estoy a muerte. Y el otro sentimiento de tristeza es el de que tan digno es trabajar y que no nos dejen, me frustra. O sea, yo es que mi cabeza da vueltas a todas horas y no lo entiende. Como muchos compañeros, me imagino. Sí, la verdad es que es algo un poco incomprensible. O sea, el que llevemos tantos años intentando hacer bien las cosas, y que yo creo que precisamente el problema es ese, que estamos intentando hacer bien las cosas, ¿no? Y que no podamos hacerlo tan bien como quisiéramos. Claro, simplemente con la libertad de poderlo hacer sin miedo. O sea, sin no con miedo, sino con la con cosa libertad. De qué va a pasar. Es la incertidumbre que te corrompe por dentro, por decirlo así. Claro, tú llevas poquito tiempo allá en Almería, pero sí, tienes un largo recorrido, ¿no? Sí, yo he estado en Ávila, he dirigido también a Ávila y Salamanca a la vez, ahora estoy aquí, pero vamos, mi unión con la OI es laboralmente desde hace 3 años, pero personalmente es de hace más de 10 años por circunstancias que no voy a contar ahora mismo en antena. Pero llevo conociendo a la OI mucho tiempo. ¿Y cómo se vive en este caso la situación en cada ciudad? Es decir, ¿te encuentras con las mismas dificultades en un lugar o en otro? Son las mismas, pero diferentes. Son las mismas porque, por ejemplo, el ejemplo de Ávila es radical con las fuerzas de seguridad del Estado. Sí. Me da igual Policía Nacional, Policía Local. Y sin embargo, en Almería contrasta en que policía local no aparece y sí es Policía Nacional la que hace las actuaciones. Aunque es más, os voy a contar un caso. Sonó el telefonillo de la delegación, abrí la puerta, venimos a cobrar un premio. Suben a la oficina y de repente veo a dos policías de uniforme. Digo, bueno, ya estamos liados. Pero bueno. ¡Ay, qué susto!, ¿no? Y entran y le veo que va desdoblando de la cartera un boleto y me dice, vengo a cobrar esto. También compra la policía boletos de la OI. Es mi día de suerte. Así que le pagué su correspondiente 10 euros, que tenía un premio del especial de 3 euros. Se fue tan contento y es más, me preguntó, si me toca el premio de las 5 cifras, ¿dónde lo tengo que cobrar? Digo, pues vienes por aquí, yo te tomo los datos, te informo y te por cuenta que vas a cobrar. Dice, pues me dejas tranquilo. Digo, adiós, buenos días. Oye, hablando de premios, ¿en tú qué...? Tú dijiste, ya está aquí la sexta. Sí, sí, sí. ¿En qué ciudad has tenido más suerte, en este caso, de dar premios? De momento en Ávila, porque he dado varias veces las 4 cifras. Ahora en Almería todavía, lo máximo que se han dado ahora mismo ha sido 3 cifras. Ajá. ¿Y cómo ves tú la situación en cuanto a redes sociales, el apoyo que estamos obteniendo a través de las mismas? Pues sorprendente. Sorprendente porque yo creo que nadie se esperaba que fuera como ha sido. Yo no paro, tengo 2 móviles, uno en el que tengo mi perfil de Facebook y otro en el que tengo el de la oficina, y hay a veces que no sé ni cuál estoy en la mano, compartiendo y dando a me gusta y haciendo comentarios y demás. Ayer metí desde mi perfil personal un comentario porque entré en la página de La Sexta, hice una queja en su página de quejas. Más que una queja, era una especie de petición en la que me lo voy a decir como lo escribí. Me identifiqué con mi nombre y mis apellidos, siendo trabajador de la OI, y en el que les decía que simplemente les pedía que si iban a publicar algo, aunque sabía que no me iban a hacer caso, se lo dije y todo, digo, sé que ustedes no van a omitir mi comentario, pero simplemente que la verdad tiene un camino, y si van a poner algo, que pongan la verdad. Ponen letras grandes, todos los comentarios serán respondidos. Esto hace 2 días ya, estoy esperando a que me respondan. Sí, yo vi ese comentario, lo compartiste en el Facebook. Pues estoy esperando todavía a que me contesten. Comentaban los compañeros de Málaga que allá los medios de comunicación no se habían presentado a esa rueda de prensa, la habrás escuchado esta mañana. Sí, sí. ¿Cómo está el asunto en Almería? Es decir, ¿la gente le ha llegado la información acerca de lo que sucede con la OID? ¿Se lo dicen a los vendedores y demás? De momento no, porque sí que se han llegado algunas otras informaciones de antiguas incautaciones cuando hubo lo de Sevilla y demás. Sí que se hicieron eco los medios de comunicación, pero de momento con lo de Málaga no. Que eso también es bueno, entre comillas, porque también nos decían ayer, claro, aquí en Talavera de la Reina, ahora, como vieron las cámaras o las personas que compran el boleto grabar a las cámaras, pues muchos ahora no quieren comprar, ¿no? Entonces eso también hace, supongo. Claro, que repercute, a la hora de la venta repercute, pero de momento no he tenido ningún vendedor que me haya dicho, oye, que me han contado, me han dicho, me ha llegado un cliente, no. Ajá. Entonces, ¿de momento a gusto allá en Almería? De momento sí. Bien, perfecto. Sí. Yo solamente, si alguien me escucha a nivel nacional y esto tiene repercusión, no quiero ponerme como el más valiente del mundo, porque sé que, y sobre todo Diana sabe lo que es, y me va a entender cuando lo diga, muchas veces los compañeros que estamos en las oficinas, cuando salimos a una oficina fuera, dejamos a nuestras familias fuera, sí. Dejamos a nuestras familias en casa y nos venimos a trabajar para la hoy solos. Mm. O sea, vivimos en una ciudad que no conocemos, que no sabemos si vamos a integrarnos y la incertidumbre. Entonces yo le digo a toda esa gente que dice que somos tan ilegales y tan falsos, si una persona, por ejemplo, como yo, con 34 años que voy a hacer, deja a su familia y se viene a trabajar para una organización que supuestamente hace algo ilegal, solo para estar desamparado. Ya. O sea, esa es mi pregunta y mi propuesta, a ver si alguien me la quiere responder. Sí, que consigues un puesto de trabajo, pero pierdes otras muchas cosas. No, y, que claro, si claro. No, y que si no tuviera confianza en la OID, no dejaría sus cosas. Sus claro. cosas y se iría a trabajar, o sea... Claro. Otras cosas muy importantes, efectivamente, como es familia, hay, amigos hay tatuajes más. Que se quedan menos tatuados que el de la OID en la piel de cada uno.